Esto es para bailar la noche entera. Vengo así, vacila. Esto es para bailar la noche entera. Vacila. Bom, bom, bombea, bom, bom, bombea, bombea la cola. Sin parar, bom, bom, bombea, bom, bom, bombea, bombea la cola. Sin parar. Bombea la cola sin parar.